ఇందులో ప్రియ ఒకటి శక్తి పరిచయం అనేది అది తెలుసా? Pues ya que eso está bien, eso es una cosa atractiva, pensar que toda teoría acumula lugares a donde no puede iluminar, a donde no puede llegar, ¿no? O sea que hay sombra atrás de todo ese esfuerzo iluminista, ¿no? Es lo que ahí se entiende la idea. Eso me parece una cosa atractiva de la pensar, de lo que decían los compañeros. Otro asunto es la cuestión de la noción de totalidad. Efectivamente, ahí hay una cosa atractiva en criticarla. Pero también ahí habría que pensar alguna fórmula de definición. Es decir, de definición, cuando estoy criticando, ¿a qué me refiero con totalidad? Llamo la atención sobre esto. En la intervención de Marcelo, Marcelo y Mónica, que es un portavoz, simplemente hay un dúo, aparentemente, por lo que yo llego a entender, totalidad es el conjunto de todos los procesos, ¿sí? Parece ser como una suma empírica, ¿no? Absoluta. Esa parecería ser la perspectiva. No es la única manera de pensar la totalidad, ¿no? Pero, digo, está bueno sacar la cuenta de lo que queremos, o sea, preguntarnos a nosotros mismos de qué estamos hablando cuando hablamos de totalidad. Así que bueno, marco esas dos cosas nada más. La relación teoría y metafísica y, digamos, el concepto de totalidad que estamos usando. Adelante ahora. Suma de conceptos empíricos, dijo. Bueno, así lo entendí yo, sí, dije eso. Sí, sí. Nosotros, nuestros términos no son muy. No somos positivistas lógicos, dejamos las cosas en bomba ambigua, digamos. No, el tema de la metafísica entendida como lo que está más allá de la experiencia sensible, digamos. Que me parece que es una definición bastante clásica, supongo. Totalidad sería, digamos, más pensada. Yo, en realidad, si a mí me preguntan ahora, que dicen más de la totalidad, me tengo que ir a mi casa, digamos, no sé cómo definirlo, pero si en Hegel, como dice Hegel, el escenario de es la historia de hombre, digamos, sería la sumatoria de todos los acontecimientos de la historia humana. La entendemos así. No tenemos más precisiones que esa. No, está bien, ¿eh? Yo no intenté ninguna corrección. No hice ningún operativo de corregir lo que planteaste, sino subrayar esos dos núcleos, que está bien llegar a plantear esos núcleos. Digo, eso, de eso se trata el esfuerzo epistemológico, poder pensar esas cosas. Bueno, nos choquearon con una cosa demasiado estructurada, así esperamos algo más. Dejaste patitieso a todo el mundo, acá no hay nadie que tenga nada que decir de esto. Igual digo yo, sí, no termino todavía de entender cuál es la crítica más está tomando un poco de los pelos todavía, digamos, habría que profundizarla más. Me permití que yo resuma, sí. Una cosa que también creo haber entendido, a ver si me equivoco. En lo que pusiste, mostraste una limitación metodológica para captar justamente el objeto que se propone la dialéctica, que es la totalidad, que es como una especie de crítica negativa. Estos tipos quieren captar algo que empíricamente es imposible. ¿Está? Una manera de criticar el asunto, ¿no? Por eso digo, vale la pena pensar en qué totalidad estamos tratando de colocarnos, cómo la vemos, para poder entonces pensar. Digo, otra manera de criticar, porque vos elegiste alternativas, Weber y Kant, en algún sentido señalaste una especie de paradigma alternativo. No quiero pensar, sospecho que estás diciendo, necesariamente como lo dice Hegel y Marx, sino que me dejo llevar por Weber y Kant, ¿no? O sea, me atrae esa alternativa, ¿sí? Ahora, no has exhibido ventajas ni desventajas de esta comparación, ¿no? No, yo lo que decíamos ahí es, a ver, por eso es el prólogo anterior, sin desmerecer, o sea, en el aporte del pensamiento de la dialéctica, tomamos el aporte de la dialéctica, ahora le encontramos a la dialéctica las limitaciones que habían marcado los otros que no son dialécticos, digamos. El tema de, o sea, como aspiración me parece bárbaro, de hecho explica muchas cosas más pensar la totalidad que pensar como el positivismo todo en forma fragmentada, pero de creerme yo, que como Hegel, digamos, que tengo el conocimiento absoluto, porque de hecho sería ese, saber todo lo que pasó en la historia de la humanidad, digo de Hegel, no digo de Marx, y querer encontrar un hilo conductor me parece, si yo extrapolo a Hegel ahora, a la vanguardia del autoconocimiento y la libertad estaría Bush, porque le ganó a Irak y es la nación libre, o sea, está bien, Hegel no vivió eso y por lo tanto, siguiendo la teoría tuya de los capítulos que no están escritos, pero... digamos, el mundo histórico de Hegel, pensemos, 1800 y pico, ¿el qué podría conocer del mundo? ¿Qué fuentes podía leer esto? No hace falta ser a la Bush. Bueno, podríamos leer a Hitler, podemos... No, pero si eligió a Napoleón, ¿para qué salir de Hegel? Si eligió a Napoleón, lo robó bastante. Sí, y quería ser emperador a los 3 meses de haber arrancado con su expansión de la revolución. No hace falta. Claro. Si no hay valdría, en el momento valdría, no. No tenés que apelar a los capítulos no vistos, es una cuestión interesante, ¿no? Además muestra el pensamiento eurocentrista donde la historia pasa y se desarrolla en Europa y lo otro son cosas periféricas, atrasadas, evolutivamente inferiores, digamos, América no existe en el pensamiento hegeliano. Si hay una tribu perdida ahí en el Amazonas donde todos eran libres, autoconscientes de su libertad y no había ninguno que mandar y todos compartían todo en armonía, Hegel, digamos, no sabía. O sea, por eso me parece... Yo hablé del libro de Susan Buck-Morse que se llama Hegel y Haití. Bueno, lo voy a traer. Así se llama, Hegel y Haití. Susan Buck-Morse. Esta tipa es una prolija filóloga y una buena historiadora de las ideas. Tiene una tesis espectacular, muy atractiva, probada filológicamente, y que Hegel terminó de escribir La dialéctica del amo y el esclavo pensando en la revolución haitiana, de la cual estaba muy informado como todo europeo culto. Es atractivo. Lo cual no cambia el argumento, compañero, no tiene por qué saber esto. Pero entonces hablé de San Miguel, de esta buena persona. Te lo voy a traer, es un artículo corto y atractivo para leerlo. Y bueno, para pensar lo que es el eurocentrismo también, ¿no? Pero de todas maneras me sigue gustando el argumento, ojo, no ataco el argumento, ilustro. Entonces, ¿nadie se le ocurre defender la totalidad? La Luciana le tenía fe, iba a empezar con Baribar, digo, bueno, aunque sea desprolijamente, pero un baribariano, que no es lo mismo que bolivariano. Debería sacarlo del facón, por lo menos, yo por la alusión a Borges, ¿no? Pero ¿cómo pensamos en la dimensión? A ver quién se atreve a poner algún otro aspecto, algún otro contorno, alguna otra cuestión. Yo voy a presentar otra idea de totalidad, si ustedes quieren. No para que se arme el torneo de referencia, sino para ver cómo, tomando esta crítica que me parece interesante, sobre todo porque abre esos dos temas que yo les decía, ¿no? Yo me pregunto, ¿dónde entra la posibilidad de incorporación de distintos niveles? No sé si soy claro, no soy claro. Pero para llegar a un momento determinado de la historia hubo que incorporar o hubo que permitir el suceso de distintos acontecimientos históricos. Se tuvieron que dar. Si yo creo que hay una superación de uno a otro, compartido o no el momento en el que estoy viviendo, si hubo una superación, tiene que haber algún momento de incorporación, no sé si soy claro, solamente me entiendo yo. ¿Qué quiere decir incorporación? Claro, esa idea de espíritu donde uno va superando al otro se puede dar también en el terreno material, en el terreno empírico. ¿Dónde entraría esa idea de totalidad que vos decís? No se puede conocer la totalidad, pero si vamos de lo menor a lo mayor, en algún momento tenemos un proceso de incorporación. O sea, pero vos tenés que conocer todo al mismo tiempo. Y además en proceso para encontrar la lógica. No te faltan, no puedo decir, te faltan piezas de ajedrez. Sí, pero se trata de proceso, la idea de decir que de un devenir constante, ¿o no? Ah, pero ¿y cómo le encontrás sentido? Tienes que tener todos los fotogramas de la película para entender el final, digamos. Cosas así sería. Digamos, llegar a la película a mitad y te perdiste lo que pasó, entonces no, andaste, ah, pero cuando la vi de vuelta no, era otro. Vamos. El tema es que va todo por una misma línea. Evolutiva, digamos, de ese. No hay, o sea, esto supera esto y así. Bueno, incluso empíricamente. Lo que dice Luciano me parece que se puede pensar como objeción así. ¿Qué pasa si efectivamente, ¿no?, se va viendo una superación? Esa podría ser una cuestión, ¿no? Yo estaba esperando que Matías me abrazase con todos sus argumentos, pero está... Vino tarde, vino tarde, quedó... Yo voy entonces a proponer una línea de discusión, digo, porque lo que me interesa es cómo discutimos, ¿no? Lo que me interesa es ejercitar eso como argumento, ¿no? Me preocupa la sensación que Luciano confiesa, pero que hace bien en confesarla. Mucha gente tiene esa sensación, ay, no soy claro en lo que digo. Bueno, hay que tratar de serlo, hay que pensarlo, hay que ver cómo me paro ante, digamos, el flujo argumental para decir, acá está mi lugar, acá me puedo colocar y decir algo, ¿sí? Tenemos la posición de Marcelo y Mónica, que hablan respecto de la idea de totalidad, critican la noción de totalidad, y como ellos mismos dicen, tienen buenos laderos, ¿no es cierto? Kant y Weber son los tipos que son suficientemente reputados como para que nosotros no lo elogiemos ni lo defendamos, ¿no? Que tienen por distintas líneas, ¿no?, una disonancia respecto de la totalidad como objeto. Ellos no creen que eso sea posible, ¿sí? Ahora, yo decía, lo que Marcelo y Mónica, me parece, piensan como totalidad es una idea de totalidad que es, yo decía, suma, ¿no?, de todos los fenómenos empíricos de un proceso, ¿no? A partir de ahí se muestra la imposibilidad de acceder a esa suma, a ese conjunto completo. No hay alero, digamos, era un poco lo que ellos sugerían. De paso, el cuento de Borges es muy recomendable y muy aleccionador y atractivo, así que vale la pena pensarlo. Ahora, se podría pensar la totalidad de otra manera, ¿no? Si yo pienso la totalidad como un conjunto que tiene determinado orden interno, determinada lógica rigurosa propia, es decir, lo pienso como un sistema, a lo mejor cambia la cosa. Es decir, hay otra manera, es decir, totalidad no es solamente eso, del conjunto de los fenómenos empíricos que tienen que ver con algún objeto, que uno podría decir, ya sabemos que es inabordable, en principio por definición, porque si pensamos que la historia se va a continuar necesariamente en el futuro, cada palabra que digo perime en el momento que la pronuncio, ¿no? Ya hay otra cosa que no estoy viendo. Entonces, si lo pienso así, es una idea de totalidad un poco limitante desde el punto de vista epistémico, estoy muerto ahí. Esa línea de crítica la llevó adelante una teleperótica, no me acuerdo el nombre. Bueno, yo voy a acordar. Ranke, otro alemán. Está en el programa. Curiosamente antihegeliano, ¿sí? Fervorosamente positivista y con un gran monto de metafísica encima. El tipo dice, el único que puede conocer la historia es Dios, porque es el único que sabe el final, ¿no? Se pone teológico. Le critica a cualquiera que pretenda un discurso totalizador, o sea, analoga cualquier interpretación, vamos a decir, holística, totalizadora sobre la historia, con un intento de desafío a la divinidad, ¿sí? Entonces, este tipo es el autor de la tesis de que de lo que se llama el positivismo historiográfico. Todo lo que decimos tiene que estar probado y documentado. Con lo cual entramos en un vicio delirante, muy fácil. Digo, por ese lado, no sé, los negacionistas seguramente están discutiendo que Hitler no tenía ni idea de la solución final porque no hay ninguna orden de parte de él firmada que diga, sí, maten a todos los judíos en un horno. Entonces, como está documentado, no ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa idea de totalidad pensada así. Es un proceso, es un conjunto que además está abierto, es inabarcable, nadie puede predicar sobre el sentido de eso. Por lo tanto, es lo contrario, es una serie de cosas que puedo conocer solo separadamente, ¿está? Ahora, la objeción de ellos es más puntual y más clara, me parece mejor todavía que la de Ranke, ¿sí? Aunque tienen la misma noción de totalidad, lo que dicen es no la puedo abarcar, no me puedo creer que haya cómo entender efectiva, verdaderamente, el conjunto de toda la historia humana. Ahora, yo decía, si lo pienso como sistema a la totalidad, podría pensarlo a la manera en que Marx piensa los modos de producción, para tener un ejemplo. Es decir, un determinado conjunto de relaciones con un orden riguroso, ¿sí? Donde no le reclamo al objetor, en este caso, a ellos dos, que conozcan todo, sino le reclamo una cosa más sencilla y más científica en todo caso. Muéstrenme un ejemplo en donde no sea como yo digo. Es decir, el sistema capitalista consiste en la relación de trabajo asalariado, alienado, con todas las condiciones que detalla Marx, ¿sí? Bueno, esto es así, y no puede ser de otro modo. Es decir, conozco la totalidad, todo el capitalismo es así. De lo contrario, ¿no? Y eso es una actitud científica. Mostrame un capitalismo que no haga esto. ¿Está? Es otra manera de pensar la totalidad, mucho más empírica que aquella, que efectivamente, como es especulativa, me lleva a buscar el sentido con una noción vaga de sentido. El sentido es hacia dónde está yendo esto que sucede, la historia, proceso, hacia dónde marcha. En cambio, pensando así, la totalidad tiene otra posibilidad de chequeo empírico. Mostrame una economía de relación salarial donde haya patrones y empleados y que no tenga las características que yo detallo como integrante del sistema capitalista. Y tiene el mismo valor empírico y científico que decir, como le gusta decir a Popper, de estas cosas. Todos los patos son verdes o negros, por lo que fuera. Todos los cuervos, creo que es el ejemplo de... Todos los cuervos son negros. Esa es una ley de la naturaleza. Salvo que alguien traiga un cuervo que no es negro. Hasta tanto no aparezca ese cuervo, la ley es válida. El que la quiera falsar tiene claramente las condiciones empíricas arriba de la mesa. Para algo que cumpla las condiciones del cuervo y que no tenga ese color. Eso es todo. Así que, digamos, con el mismo rigor científico, yo predico, ¿sí?, un modelo que lo entiendo aplicable a toda sociedad que tenga esa forma básica de relación. Y, digamos, contengo la teoría, digamos, modestamente la postulo, y mantengo la teoría hasta tanto alguien me muestre relación salarial sin los otros ingredientes. Esa es otra manera de pensarlo. Pues no digo, la noción de totalidad, ¿sí?, depende de cómo la concibamos. No hay una sola noción de totalidad. Ni tiene por qué haberla, ¿no? Esa podría ser una buena discusión con la idea de Borges Marcelo. Ahí tendrían, me parece, más problemas para señalarnos cuál es el carácter metafísico de la posición de Marx. Bueno, habría que ver. Empieza un problema a la vez, ¿no? ¿Por qué? Porque esta totalidad que plantea Marcelo y Mónica, ¿qué, cómo es? Mónica, sí, Marcelo y Mónica, es dinámica. Y esta es abstracta y estática. El modo de producción es un modo de producción, es una fotografía, es un esquema de lo que pasa en un conjunto de fotogramas, en todo caso, si mantenemos la metáfora del cine. ¿Ah? O sea que empieza un asunto, ya empezamos a ver que la totalidad no es una sola cosa que yo elijo y me meto adentro o no me meto adentro y chao. No, tengo que decir qué pienso cuando pienso en la noción de totalidad, o atreverme a querer responderlo cuando me lo preguntan, ¿no? Por ahí, cuando te preguntamos, vos no habías pensado en eso, pero hiciste el esfuerzo de contestarlo, y eso deja ver en qué está pensando el que argumenta, y nos deja contraargumentar. Esa puede ser una manera de meterse el asunto. ¿Hay otra manera? ¿Alguien se le ocurre otra manera? Se puede intuir, decir una cosa borrosa, no hay drama, quiero decir, relájense, la cuestión es poder discutir con el argumento del otro. ¿Está? Por ejemplo, yo puedo pensar que Marcelo y Mónica están totalmente equivocados. Ahora, eso no los afecta a ellos. Yo lo que tengo delante son los argumentos de ellos. Y yo armo otro argumento que afronta la misma cuestión, pero que se para en otro lado. ¿Se les ocurre otra manera de atacar la cuestión? Por ahí me parece que con cierta mirada perspectiva me parece que podríamos acordar que existen en la historia o prehistoria, según sea quien lo mire, ciertas constantes que me dan a mí ciertas pistas como para entenderlas, y a su vez querer, digamos, mediante un cuerpo teórico o no, cambiarla o no, digo, pero eso sí, me parece que en eso sí podríamos acordar, y me parece que como dijo Marcelo, sí, es mucho más sencillo como ejercicio intelectual, digamos, encontrar cierta fisura en Hegel, personalmente, ¿no? Digo, que es Marx, por esto de las constantes y por esto de la fundamentación que él había hecho en llamar a lo que los demás llamaban historia, prehistoria, y a partir, digamos, del futuro, del mañana, de lo que no se conoce, la posibilidad de una real historia del hombre. Me siento como dos cosas de las que vos decís. Por un lado, que sería un riesgo, me parece, identificar o decir esta variante con Marx y esta con Hegel en forma unilateral. Yo no lo haría. Porque si pensamos, por ejemplo, en la noción de Estado y sociedad civil, uno podría armar una cosa parecida acá, para Hegel. ¿Se entiende? No, ya sé, pero digo, como vos decías, es más fácil atacar las fisuras del pensamiento de Hegel que el de Marx, ¿no? Eso sí decías. Me parece que ahí hay que tener cuidado, ¿no? sea, no, no personalizarlo, la idea de totalidad. ¿Qué comodidad epistémica nos da? ¿Qué inconvenientes epistémicos nos crea? Que esa es una buena perspectiva epistemológica en general. No hay sistemas teóricos que agoten los problemas, ¿no? Cada sistema teórico crea problemas propios, ¿sí? Entonces, ¿uno qué hace? Mira, para decirlo así, con una metáfora, vamos a decir, si se quiere, liberal, mira el mercado teórico y elige lo que le parece más ventajoso, más atractivo, más revelador, más lo que cada uno quiera, ¿no? A lo mejor hay cosas que son menos reveladoras, pero apuntan a criticar la sociedad, como yo quiero criticar la sociedad, y cuento, listo, ya está. Pero sé que estoy diciéndolo. Cuando privilegio criticar, a lo mejor pierdo fineza y ajuste con algún proceso empírico, por ejemplo. Pero cuando me empecino en el proceso empírico y en su sintonía fina, che, en esta sociedad se mueren a pasto los tipos, ¿qué pasa? Y no, pero ¿sabes qué? Yo te digo acá 2 más 2, 4 y no lo discutí porque se comprueba siempre. ¿Se entiende? Digo, ahí hay que pensar así los sistemas de pensamiento. Yo en el programa les presento 4 modelos, ya dije, no son los únicos, ya. Pero todos tienen pros y contras, esa es la idea. Yo presento una secuencia histórica, por ejemplo, pero no puedo decir que el último mejor el primero, ¿no? O ninguno de sus escalones. Entonces, me parece que un modo de atacar esta propuesta de Mónica y Marcelo es tratar de ver qué otra cosa le agrego a la noción de totalidad, cómo la pienso, cómo puedo trabajar en algo que ellos hicieron, me parece muy bien, la idea de una cosa comparativa. Hay un modelo de la totalidad. ¿Cómo pienso los límites del modelo de la totalidad? Comparándolo con otro. Comparándolo con otro. ¿Con qué? Con estos 2 modelos que no tienen esa perspectiva. ¿Está? ¿Con qué otra cosa asocian la totalidad que con el, vamos a decir, que con el conocimiento general del sentido del proceso y con el conocimiento de la lógica interna del sistema tal cual existe en cada momento histórico? ¿De qué otra manera piensa, cuando les dicen totalidad, con qué otra cosa asocian? Podríamos pensar a la totalidad como un proceso, pero para que no sea tan abarcativo como así como hicieron, pensarlo como un proceso de construcción, un proceso de construcción, como lo marca Marx en las diferentes sociedades. Él habla de una última sociedad que todavía, en la que todavía no estamos. Entonces, pensándolo así, tenemos que pensar a la totalidad como algo que se sigue construyendo, no como algo ya acabado. ¿Cómo es tu nombre? Nancy. La otra vez no lo pude recordar y sigo así. Proceso en construcción. ¿Qué hay de Nancy? Yo le digo algo. Agregó una dimensión. ¿Cuál es la que agregó? Algo que no habíamos considerado ni en esta idea, ni en esta idea de totalidad. Es para todos la pregunta, Nancy incluida. O sea, ¿por qué podríamos pensar que esa es una versión o una noción de totalidad distinta que las dos anteriores? ¿Qué se les ocurre? Lo finito del conocimiento, digamos, me parece que lo anterior se refería a conocer, o al menos tratar de conocer la historia del hombre hasta ese momento. Y decir, esta es la historia, o la prehistoria, según. Me parece que con esto de proceso de construcción estamos diciendo, mira, hasta acá se dio esto, llamale como quieras, pero igual la historia continúa, no... No sé si va a haber alguien que en realidad, teniendo en cuenta esto, la conozca, porque si continúa, ¿quién es quién para decir hasta acá? Y Ana insiste con su idea, que no es la de Nancy, porque yo la noto también como otra variante más. Ella piensa la totalidad bajo la noción de proceso incompleto, digamos. Pero agrega, yo le recuerdo algo que ella dijo, que ahora está aludiendo todo el tiempo y lo dijo antes, que es esto de la mirada retrospectiva. Estás pensando en eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué son estos dos modelos que agregamos ahora de totalidad? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo les parece que lo pueden captar? Es decir, hagamos este ejercicio, hagamos como un ejercicio de clasificación. Tenemos totalidad, Marcelo y Mónica, ¿sí? Esta que podría ser la mía, la que yo dije de sistema, pero que estaba un poco en juego, no sé a quién darle el copyright. Lo que dijo Nancy con la idea de proceso en construcción y lo que Liliana dijo y luego retomó de un proceso incompleto sobre el que se arroja una mirada retrospectiva, que son las dos cosas. ¿Cómo podemos, vamos a decir, darle algún otro adjetivo a estos dos como para empezar a darnos cuenta de qué totalidad estamos hablando? ¿Se entiende el ejercicio? Bueno, a ver. Pensaron a una totalidad, que yo por eso me quedé pensando en que en realidad sería como digamos, eso que tomaron ellos podría ser un argumento en contra y a favor de las dos posturas. Porque, bueno, justamente, y además, digamos, en torno a posición también, ¿no? El tema de pensar de que la realidad es un proceso que se va construyendo, nos hace pensar primero que la posibilidad de, bueno, poder acercarnos a poder conocer la totalidad en un determinado momento, pero que eso no nos va a alcanzar, digamos, porque la realidad continúa, si no estaríamos pensando en una realidad cerrada, acabada, bueno, demás. Entonces, me parece que le agregaron esto, que frente a esa posición epistemológica, o no sé, o cuestión política, ideológica, que nosotros tengamos frente a eso, en decir, o bueno, la realidad es esto, la describo, hago la teoría y queda en esto, pero, o siendo otra posición, digo, no, la realidad es esto, puede ser eso, pero la totalidad sigue, la realidad continúa. Entonces, es como que hay una, no sé si conciliación, pero hay como una superación. ¿Cómo era tu nombre? Matías. A Matías le quiero hacer una observación. Porque en un punto ignora que se desatiende un aspecto. Mirarismo ahí también acá. No, está bien. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor para los demás va. Para los demás va. Es decir, que vos lo que quería decir es que esta y esta, en todo caso, tienen el dinamismo que esta no tiene. Y ahí yo lo aceptaría. Porque yo me definí en términos abstractos a propósito para marcar la diferencia, ¿no? Y para habilitar una ventaja epistemológica, porque yo decía, lo que puedo acá es denunciar una suerte de ley universal o una definición tajativa que puedo contrastar con lo empírico. ¿Está? Pero esta es la que no tiene dinamismo. Esta sí tiene. Ahora, uno podría entonces concentrarse en las Nancy Liliana Position y tratar de adjetivar eso, decía yo. El esfuerzo que hizo Matías fue esta idea del dinamismo, ¿sí? Si yo no te interpreto mal, a lo mejor de mí, ¿no? Vos planteás una idea que sí es común a estas dos posiciones, que es dinamismo para adelante, uno podría decir acá no, acá es, en cada corte me paro y pienso, y estoy como pensando para atrás. Ahora, estas dos no, porque hablan de un proceso incompleto, es decir, que sabemos que sigue, y de un proceso de construcción, es decir, donde hay otros elementos que me dicen que todo el tiempo puedo seguir construyendo. ¿Qué más ponemos ahí entonces? ¿Qué podemos agregarle para diferenciarlo, para que no se nos junte como una... Digamos, cuando yo no soy capaz de desagregar, de diferenciar, estoy desconociendo, ¿sí? Se conoce por diferencia, no hay vuelta, ¿sí? Yo conozco cuando puedo decir que esto es la pared y esto es el piso, y lo reconozco por la posición que tiene cada uno en relación al horizonte. Si pared y piso me resulta lo mismo, posiblemente esté ebrio, cosa que no está mal, me resulta divertido, pero no estoy desconociendo, ¿sí? Se conoce por diferencia. ¿Cómo podemos diferenciar entonces con un poquito más de fineza, más explícitamente? Porque por otra parte nos damos cuenta que son cosas distintas. El asunto es que termino de captarlo cuando puedo decir de qué se trata cada uno. A ver si lo podemos hacer. Con uno, con alguno, con alguna sugerencia. Me entusiasmaste con esa tomada de aliento que te quedaste. Es un primer paso, agregar oxígeno al organismo para pensar. Yo no sé si se refiere a esto, ¿no? Pero la posición de Nancy y Liliana me da la impresión que son totalidades abiertas. A diferencia de la posición de Marcelo y Mónica, que si bien hay dinamismo, que estamos hablando de un momento. ¿A cuál le podrías el adjetivo abierta entonces? ¿Abierta? ¿Abierta? Medio anarquista, este. Y bueno, no sé si era lo que vos querías expresar. Igual hay nadie ahora encontró. ¿Y las demás serían cerradas? Porque digo, eso es lo bueno de la diferencia, ¿ves? Fíjate que vos a lo mejor no pensaste en eso, pero es una, tu descripción de la peculiaridad de estas dos es una crítica a las otras, ¿no? ¿Y está cerrada? ¿Te gusta? Cerrada. ¿Y esta? Está por arranque porque está con la mía, ¿no? Ya me peleé que tenía yo. Porque además eso también es de conocer por la diferencia. Si lo dejamos así con solo y no nos ponemos a pensar en el argumento, está re bueno lo que plantearon. Y ahí el error es del oyente, es del lector, es de uno que está adelante. Cuando no sabe qué, cuando no sabe pararse, no sabe tomar distancia, no sabe diferenciarlo al otro. Para diferenciarlo hay que encontrar un contraargumento, no hay otra. De eso se trata. Y ahí pienso por diferencia. ¿Qué tendría que argumentar para no pegarme con este tipo? Porque no me gustó lo que dijo, pero no sé bien qué es lo que no me gustó. Cuando empiezo a encontrar estas variantes, yo prefiero una totalidad abierta que una cerrada. Suponete. Y esa es una linda punta para meterse. El hombre. Florencia. Bueno, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué más podemos pensar? Repito la provocación. Además, igual yo pensé, se me ocurre la palabra, el tema de construcción, porque ellos cuando presentan a la totalidad a través de Hegel, hablan de un proceso lineal, ¿no? Ellos dicen, bueno, sería de que tenemos que conocer, los individuos tenemos que conocer todo para comprender, ¿no? Esa totalidad de todos los procesos. Además, eso se refirió a un proceso de construcción que no está dado de forma lineal. Que como diría Marx, que tiene el espíritu natural. sería, sería lo mismo que esa audición. Sería que tiene continuidad y ruptura, que está abierto. Construcciones, construcción en base a eso, a continuidad y estructura, no algo lineal. Abierto también se puede dar, digamos, la, cabe el término, la libertad de poder pensar en una intervención, de poder pensar en la acción, transformadora o no, pero digo, a eso me remite y me es más fácil teniéndolo así, cerrado abierto, que antes, ¿no? Este, por eso justamente la idea del proceso. Paremos la mano, vamos al margen de esa hoja imaginaria que es la clase y pensemos como cuando subrayamos al costado del margen en lo que dijo Nancy, en lo que dijo Liliana, para pensar cómo se argumenta. A mí me alentaba que Nancy dijera lo que dijo Liliana, porque me parece que lo que decía Nancy en esta idea, incluso la noción de proceso de construcción, necesariamente iba a aparecer la idea de la acción, de la práctica, que lo planteó la compañera, lo planteó Liliana. Entre las dos armaron un contraargumento interesante, que también tiene que ver con la idea de totalidad, porque estamos pensando epistemológicamente, ¿sí? Y una de las asociaciones de la noción de totalidad casi automática es teoría práctica. La totalidad es un determinado concepto abstracto, obviamente, ¿no? Pero ese concepto se hace para habilitar una determinada incorporación a la práctica. Esa es otra manera de seguir pensando la noción de totalidad, ¿sí? De modo que yo agregaría a esta versión de Nancy, ¿sí? Ahora ya empezamos a agarrar adjetivos de los otros, para seguir pensando, si podemos seguir paladeando de qué se trata. Fíjense que es un lenguaje, vamos a decir, intuicionista, más vale sospecho que sé, no es que quiera saber, sospecho, es decir, este perfil de concepto que tiramos, ¿cómo lo terminaría de dibujar? Acá estaría la práctica. Segundo, esto va... ¿Qué otras cosas habría que agregar? Acá hay una cosa interesante en esto, en lo de Liliana, en la idea de totalidad que metió Liliana, que acentuó en la cuestión de la mirada retrospectiva. Yo pensaba, digamos, lo que había propuesto Nancy y Liliana, que bueno, no combaten este concepto de proceso, pero la diferencia está entre una la asocia construcción y otra incompleto. Entonces, el proceso de construcción había la idea de que no hay una, digamos, no hay un fin, porque no lo pone, digamos, porque el proceso de construcción continúa, sigue. Y me parece por eso mucho más coherente la práctica, y porque justamente continúa. En cambio, en lo que presenta la compañera, ¿qué compañera? Liliana, cuando hay el proceso incompleto, es decir, que hay un momento en donde el proceso se completa. Entonces ahí, este proceso completo estaría dando la supuesta totalidad, supongo, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto se diferenciaría de las otras posturas del proceso. Sistema o lo que Matías está proponiendo es que acá pongamos una C en vez de la. Fíjense que empieza a ser interesante, porque bueno, por supuesto, él está más interesado en la praxis que Liliana, me parece, que fue la que trajo el motivo de la praxis de esta manera, digamos, como esquema, como manera de pensar la totalidad. ¿Sí? Encontró un buen recurso argumental, es decir, sí, esta te la regalaron, acá está. Vos cuando decís incompleto lo que querés decir es que se va a completar en algún momento, y entonces ahí termina. Eso es contraargumentar. Encontrar la manera de ser insidioso, ¿sí? ¿Qué quiere decir insidioso? Agarro algo que dijiste y te lo devuelvo, tipo boomerang, te quedo. Lo que le haces al tipo que no te banca, viste, saco vos que decís que no sé qué, mirá, sin embargo lo que haces, ¿no? ¿Pasamos eso? Uno puede leer las teorías así. Eliana lo merece, además, la pero digo, esto que es fácil de intuir en términos psicológicos, ¿sí? Porque es, digamos, la novelística occidental se dedica a eso, ¿sí? Argumentalmente pasa lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que hago yo? Tomo el esqueleto de lo que el otro está diciendo y le muestro que tiene el mismo orden de los huesos que lo que dijo el que no me gustaba. Ni siquiera digo que es malo, digo, mira, presta atención que vos estás queriendo cerrar la estructura. Ese fue el contraargumento de Matías. Y es un buen contraargumento. A lo mejor Liliano, quien comparta la posición de Liliano, pobre que la ponemos de defensora de algo que no, ya no dijo, tiene que ver con lo que se piensa, encuentra una manera de refutar a su hijo Matías, no importa, pero ahí se construye el rigor interno de lo que yo estoy tratando de pensar. Ahí descubro las consecuencias del punto de vista que yo elijo. ¿Se entiende? Ahí se extrema la pregunta por el por qué y se la hace que sea constructiva. Me obliga a ordenar el aparato de ideas con el que trabajo. O sea, yo digo una cosa, la tiro, y pasa, pasa. El asunto es cuando escucho y anoto el margen, empiezan a aparecer referencias que me obligan a pensar de nuevo. Entonces, una primera cuestión. Totalidad no es una cosa unívoca. Algo significa unívoco, ¿no? No es unívoco. Nunca. Ningún concepto lo es. ¿Ah? Ningún concepto lo es. El trabajo del análisis epistemológico es un poco ese. No es el único, pero es un poco ese. Excavar en el conocimiento producido, en lo ya existente, en lo disponible, para el caso que estamos jugando nosotros este ejercicio acá, son estas cuatro nociones de totalidad, ¿sí? Excavar en eso, ¿qué rigor tiene cada una? ¿Qué alcance tiene? ¿Cómo se diferencian entre sí? ¿Cuál puede resultar preferible? ¿Cuál no? ¿Por qué cada una? A lo mejor no prefiero una cosa cerrada en lugar de abierta. Porque abierto lo dejo para la cuestión ideológica, si hablo de la práctica. Pero yo estoy interesando y quiero conocer con rigor, entonces prefiero cerrarlo. Quiero dar. Pero ahí me obligo a mí mismo, ¿sí?, a tomar una posición. Tomo posición cuando puedo separar, contrastar, diferenciar, clasificar. Como hace un biólogo, ¿no? Taxonomizo, ordeno por categoría. ¿Sí? Igual, digo, ¿no? Para devolverte la... Sí. No, no. Está bien, está bien. Es lindo, es muy sencilla. Fíjate en el mole, ¿viste? Es el paraíso de la armonía. No, no. El paraíso de la concordia, digamos, es un espanto esto. Porque digo, ¿sí? En construcción, como yo había dicho al principio, porque yo no dije práctica, yo dije práctica. Esa es una palabra griega, podemos poner práctica también. Claro, porque por ahí... el acento. Ah, claro. Porque no es lo mismo, digamos, práctica que praxis, ¿no? Entendida, por lo menos entendida desde lo que nosotros comúnmente conocemos. Dialécticamente o directamente relacionándolo con Marx, ¿no? Que es lo primero que se me ocurre cuando veo la palabra práctica. Bueno, ahora que la corregiste, sí, digamos, estaría práctica ahí, porque construcción, decía, en la construcción se pueden diferenciar distintos tipos de prácticas. Una práctica que me lleve a reforzar el orden establecido, o una práctica que intente cambiar para futuro, para empezar a escribir la historia del hombre. Digamos, una práctica, por no repetir, qué refuerzo, una práctica para el cambio. Entonces, ¿cómo? Sí, de cualquiera de las dos. ¿Cómo le dije que se sigue abierta? Sí, no, por eso digo, sí, logro. Sí, pero igual la práctica abarca la práctica. Con práctica. Claro, pero estaría, me parece, estaría como ahí sí linealmente, ahí sí podría leerse, digamos, linealmente, porque el proceso de construcción puede ser para el cambio o no, diferenciando, no, digo, la palabra, ¿no? Con práctica sería más linealmente, con práctica no, porque práctica, como dijo, sería reflexión y acción. Yo decía linealmente respecto de la palabra construcción, porque construcción no necesariamente debe llevar o llevaría a una práctica, según quien sea delante de la práctica, bajo qué condiciones, con qué medios, para qué fin. La práctica, no la práctica, según tu rigor. No, las dos. Bueno, yo me río de su cuestión porque la verdad que... ¿Qué diferencia hay entre la palabra vino y wine, por ejemplo? Simplemente, claro, si se toca un vino de California dice que son vomitivos, ¿no? Pero bueno, yo prefiero mendocino, pero nada más, eso es todo. Pero de todas maneras está bien empecinarse en esta sutileza, está muy bien, eso es lo que hay que pensar. Agrego una pregunta. No. Es demasiado liberal y democrático, ya estoy un poco harto de mí. Agrego una pregunta respecto de esto, que tratándose de una clase de epistemología esta, nadie se ha preocupado por un tema, es el tema de la verdad. Nadie se volvió a hablar de eso. ¿Cómo funciona la noción de la verdad, la cuestión de la verdad, en estos cuatro modelos de totalidad? Porque la cautela de Marcelo y Mónica era, a lo mejor estamos metiéndonos en un mundo de fantasía diciendo cualquier verdura, porque nos imaginamos una totalidad, ¿no? Y nos dejamos provocar y nos dejamos llevar por eso, ¿no? Y ahí hay peligro. Esta es la actitud de Kant y de Weber, ¿no? Y de Ranke, ¿no? Pero es más jodido Ranke, que reconozco. Es demasiado derechista para nuestra sensibilidad, un poco, digamos, qué sé yo, bien pensante, para decirlo con una palabra desagradable. Bueno, la verdad. O sea, hasta acá construimos una idea en la que todos estamos como en el sobreentendido de que queremos conocer lo mejor posible, lo más completamente posible, a la sociedad y a su historia. Y aunque hasta ahí me parece que es el esfuerzo de los cuatro modelos de totalidad. Ahora una pregunta por la verdad. ¿Cómo se le imaginan en cada uno de estos casos de totalidad? ¿Qué podría ser la verdad? ¿Cómo podría funcionar? Y bueno, pero como hablamos de construcción, no sería una verdad construida, no una verdad acabada como la primera postura, la de los chicos, la de Mónica. Ya le tiraste a esto, que cada uno decía lo mismo. Pero igual eso estaba pasando en Hegel. Sí, o sea, sería una verdad que se construya a partir de esa praxis. No sería necesario. Una verdad que se puede posicionar abierta, que no está cerrada. Ya sabemos lo que significa esto, la verificación que estaba ahí. Acá viene la columna de la verdad. Y acá vos postularías verdad conectada con praxis o práctica, o no sé, con PP. ¿Cómo les va a eso? Oh. me encanta el silencio y que no haya bostezo. Espero que sea de la perplejidad y el asombro y no del embole perdonable. De que estoy en un momento de duda respecto de la evaluación. ¿Y con los demás qué? Bien, dejemos esto así como me parece bien lo que tira Nancy. Esta idea de... ¿Te parece? Me gusta como argumenta Nancy, ¿eh? Me gusta. Bien, Nancy. Ya me había gustado el mes pasado. ¿Y los demás qué pasa? Digamos, tenemos un casillero ya armado, ¿eh? Ya está. ¿Y los demás qué? El modelo de arriba sería... ¿Qué que el chiquito? Sería el trígamo. Nosotros argumentamos que hay verdades parciales. Ajá. Digamos, si no se puede conocer la totalidad, más que mal. Digamos, una verdad total. Parcial. Uh-huh. ¿Qué significa eso? A ver si nos contás un poco más. Digamos, si yo solamente voy a poder conocer una parte de la realidad, voy a poder tener una verdad sobre la parte que conozco. No voy a poder predicar sobre lo que no conozco. Mira, yo quiero hacer otra cosa que me quedó de hoy para refutar a mis compañeros de la teoría 4. Digamos, si, lo, o de, no, entonces me arreglé ahí, o puedo refutar a Nancy mejor. Digamos, si Nancy... digamos, si yo digo, bueno, si es un proceso de construcción, ¿cómo sé dónde va? Porque si es en construcción está abierto, entonces, ¿cómo sabe Marx que después de eso viene el socialismo? Si viene el socialismo de vuelta, total en construcción y lo hace el hombre puede construir el esclavismo otra vez. Como estoy seguro yo de que va a venir la sociedad... socialista, comunista, bueno. Si sí, está abierto, digamos. ¿De eso la esclavitud existe? No. No. No. No. Hemos retrocedido, ¿no? Hemos avanzado. Solamente sinceridad. Bueno. No, pero no te quería interrumpir la argumentación. No, eso es para Nancy, nada más, ¿eh? A ver qué dice. ¿A pelear, nada más? No, ¿qué? ¿Y los otros castigos? Ahí en el enfoque del sistema, hay como, digamos, una verdad bastante fuerte, porque se habla de sistemas porque hay ciertas leyes que regulan. ¿Verdad fuerte? ¿Dijiste? Que son débiles, ¿no? Está bien. Pero si que no, esto se llama profesor, ¿no? Yo no argumenté nada. Disculpame, Florencia, no te olvides lo que vas a decir. De absoluto. no les gusta ser insidiosos, ustedes están ahí. El mate no convida ni el hecho de la palabra. Digo, la sombra de esta atribución te hace pensar, además, eso también es pensar por diferencia, lo que hice yo. Fuerte, me gustó, me paro en mi posición. Pero ante esta, yo quedo mal parado. Lo que le toca a los demás, si son lo contrario, no es bueno tampoco. Porque la verdad empieza a ser un problema. Digamos, tengo una gran dosis de razón, pero relativa, hasta pasado mañana. Cosa que también pasa acá. Porque yo, hay algo que dejé sin anotar acá. Que la tesis liliana tiene que ver con la mirada retrospectiva también. Es decir, yo acá tengo verdad, bárbaro. Pero hoy, mañana puedo pensar otra cosa. Lo que dice Marcelo, ¿no es cierto? Sí, bárbaro, loco, avanzado del socialismo, nos salió otro feudalismo. ¿Qué hacemos? ¿No? Y bueno, lo que pasa es que el sentido de la historia... Sí. Entonces ahí cambió la interpretación, es decir, que tenía una verdad que parecía absoluta, pero que era relativa. Porque era nada más que la mirada retrospectiva. Cuando aparece este otro capítulo, me vuelvo a parar ahí, miro, y me aparece otro espectáculo. Podría ser. ¿Qué más? Trata de fundar un discurso en que en argumentos, en recortes, en puntos de vista, en cosas que por ahí no son interesantes, como decía yo la otra vez, sería susceptibilidades, pero son interesadas, es decir, tienen que ver con una posición que elijo. Quiero lograr la revolución. Que va a ser de una vez por todas el mundo justo que el hombre merece. Quiero terminar con la prehistoria del género humano. Esto se vale todo. Y ustedes que son todos reformistas, los voy a fusilar a todos. Por ejemplo, ¿qué les parece? Un tipo tan noble como yo, que lo va a liberar, los mata en su propio bien. Por ejemplo, estoy haciendo parodia, ¿no es cierto? Se entiende. Pero lo que quiero decir es, cuando hablamos de un objeto teórico como la sociedad y su historia, rozamos todo el tiempo estos problemas. Son temas éticos, no los puedes separar, no puedes hablar como si no se tratara de seres humanos. Empieza a aparecer la misma idea de justicia, ¿no? Idea ética. Cuesta, pero aploja, ¿eh? Entonces, ¿qué? Ya los confundí, que era lo que yo quería. Estaban suficientemente confusos como para no saber qué hacer. Elijo esa perspectiva. Entonces, ¿qué miro? ¿El modo producción? No miro eso. Miro cuántos hombres en cada momento de la historia se creen libres y lo pueden defender por algún lado, aunque más no sean los tribunales, aunque se fueran de hambre, podrían ir a un juez a que le diga, che, sí, sos libre. Claro, te lo digo antes de que te muera, porque ya no tenés glóbulo rojo, te vas a morir, pero te vas a morir en libertad. ¿No? Por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, lo que me interesa pensar, lo que me interesa que ustedes capten, es la idea de que cualquiera de estas ramas que tomen, aún aceptando que quiero conocer la totalidad y que puedo hacerlo, ¿sí? Porque vos fíjate que en esta, con restricciones, igual conocer la totalidad, limitándola, cuidándote de no tener un discurso absoluto sobre la totalidad, puedes pensar en épocas de la historia, digamos, no necesariamente tenés una posición pesimista porque criticar a la totalidad, ¿sí? La puedo conocer, pero no del todo. Si la utilizo como decía Marcelo, como un recurso metodológico que me deja plantear problemas que si no, no podría plantear. ¿Está? Pero parto desde la certeza de que es nada más que un recurso para estimularme intelectualmente, para poder animarme a plantear ciertas cosas. Pero sé que es un imposible empírico. ¿Está? Que se dé si cura la totalidad. Nunca se da la totalidad. Lo que se da es un estado presente de la totalidad. Por lo tanto, nunca. La totalidad no existe en términos empíricos. Eso es una dieta, ¿no? No sabemos. Eso. En la media se supone que se determinó, ¿no? Pero no la tenés acá. Lo que está es el estado actual. Ahora, ahí no soy pesimista epistemológico, no digo no puedo conocer la totalidad. Digo, solamente la puedo conocer en ciertas condiciones, puedo predicar sobre la totalidad en ciertas condiciones. Y empiezan a aparecer límites, cautelas, ¿no? Pero esta complejización que construimos nosotros dejándonos llevar, ¿no? Yo estoy sorprendido, les aclaro, ¿eh? Yo vine a improvisar hoy, pero ustedes armaron un ejercicio espectacular, me encantó. Tengo el hábito de apestillar a los alumnos porque son unos plomos que no piensan, ni leen ni discuten, y con ustedes no me ha pasado. Este es un elogio que estreno. Está claro. No es que todos los años diga lo mismo. Como ese que termina con ustedes, la he pasado muy bien con ustedes. Sí, gracias a Dios, sistemáticamente a todos, pero no, esto no, porque yo esto no lo sabía antes de entrar. Fuera de acuerdo, digo. no lo sabía, no pensaba hacer esto. Pero ustedes armaron un debate que vale la pena. Y que eso, insisto, es lo que yo quiero que ustedes traten de hacer con estos textos que hemos visto. Construimos una problemática que fue la de ver cómo organiza su argumentación el pensamiento dialéctico, ¿no? Se tomó acá la noción de totalidad como una cosa bien interesante, porque además de movida desde la posición de materia y mónica, no tenemos por qué comprarla. ¿Está? No tenemos por qué comprarla. Es decir, que la primera cautela es decir que no. ¿Está? Un tipo bastante reaccionario decía que un intelectual es alguien que dice que no. Y esa es la buena definición. Porque para decir que no, voy a explicar por qué no. ¿Está? Entonces, cuando ingreso en esta complejidad, ahí me empiezo a dar cuenta del tipo de posiciones que puedo tomar, que en general no son infinitas. Puedo combinar alguna noción de verdad con algún aspecto del proceso, de la noción de totalidad, de cómo la visito, si como sistema o como flujo, ¿verdad? Pero no puedo hacer mil cosas a la vez. Ni siquiera puedo elegir las mejores posiciones de cada casillero y armar el ideal, pues ahí no te sale nada, no lo puedes construir, no sabes cómo descifrarlo, pero sí sabes cómo descomponer y cómo contraargumentar, cómo pararte entonces ante lo que dice el otro, que eso es el conocimiento social, algo que siempre dice otro y que uno piensa contra otro. Así se piensa. El tipo que se queda atrás es un tarado. ¿Por qué? Si lo tipo, no, si no, si lo tipo, tarado, chao, no hace falta más asuntos, ¿no? Es un conservador insoportable. ¿Por qué? Porque dice esto y lo otro. Bueno, pero yo mismo que aquella compañera que no parecía tanto. Bueno, pero es más linda mi compañera que el profesor, por ejemplo. Pura referencia. ¿No? Pero digo, esa es la tarea de una mirada epistemológica. Animarse a analizar en busca de la complejidad existente en un discurso disponible. Y que está, y siempre, la perspectiva epistemológica, una actitud a posteriori. Hay un conocimiento y yo me meto en esa complejidad y estudio. Ya pensó Newton, entonces Kant se pregunta cómo funciona la razón, ya que Newton hizo semejante cosa. La dialéctica es parte del pan nuestro de cada día. La he pensado, ¿cómo la puedo pensar? ¿Cómo la puedo pensar de manera que no me atrape y yo sea cautivo de un modelo que tiene más prestigio que yo, que soy un perejil, que recién caigo acá y que recién empiezo a olisquear la sociedad y todavía no entiendo nada? ¿Ah? Pese a eso yo puedo encontrar una lógica argumental que me deje ir preparando la posición que voy a tomar con más certeza, con más claridad, con un criterio de por qué elijo mejor este canal, pero cuando se trata de transformar la sociedad prefiero saltar acá, ¿no? Mejor poder hacer ese análisis y tomar esas decisiones. Si no puedo hacer ninguno de esos análisis, viene cada uno, me habla, no hace falta que sea un profesor, me dice una cosa y me convence. Eso yo sé que me pasa porque yo también he sido alumno, ¿no? Y sobre el problema de la noción de cultura en la Europa moderna, y vos escuchás 34 posiciones, 34 tienen razón. Ahí perdí de vista la cuestión central. ¿Qué posición tomo y cómo analizo la posición de cada uno para poder yo saber qué estoy aceptando y rechazando cuando hago una o la otra cosa? ¿Está? Esta es la iniciativa que yo les pedía que tomaran, de modo que apareciera una, vamos a decir, yo creo que le dije una actitud de tesis de cada uno de ustedes, o sea, una idea, yo pongo algo, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo quiero que hagan como trabajo domiciliario. parcial. Digamos que se encuentra en la cursada con algo que... Bueno, ya está aprobada. ¡Qué felicidad! ¿Querés resucitar? No te caigan tan líquido. Me estoy vendiendo baratísimo. Bueno, no. Entonces, lo que les propongo es esto. Que tiramos un modelo de pauta. Digo, fíjense que soy lábil todavía. Un modelo de pauta. ¿Está? Yo les digo ahora una pauta de trabajo. Ponemos un lapso de 15 días. No me hablen de la huelga, pues ya sabemos si es así, son 21, bueno. Huelga puede ser. ¿Está? Nos vemos en 15 días para la entrega. Pero en el medio tenemos un encuentro más. En ese encuentro, ¿va o no va? Hacemos un balance. ¿Está? Estuve pensando, me busqué mi tema, me parece que puede andar por acá. ¿Cuál sería tu tema? Por ejemplo, para que te tenga notado, Luciano, volví a Balibar y me la banco. Y ahora pienso clarito esto. ¿Está? Por ejemplo. ¿Y qué pensaste sobre eso? Nos lo cuenta y lo discutimos entre todos, lo pensamos, ¿sí? A ver si cumple con la pauta que habíamos dado. Es decir, tenemos un encuentro de discusión sobre el proyecto de trabajo que va a hacer cada uno. ¿Está? Para ver si somos capaces de afrontar ese modelo de trabajo. ¿Está? Si no, hacemos alguna modificación, especificamos más alguna pauta, ¿sí? Abrimos otra variante de trabajo, etcétera. ¿Les parece? Pero lo que yo les propondría es esto. Y que le damos la clase de hoy, por supuesto, como un buen ejemplo. Me gustó. Yo digo clase, la verdad que no fue una clase, fue un intercambio, un encuentro de otro tipo, ¿cierto? Yo lo que les propondría es que tengan a la vista dos materiales. Es decir, lo que han visto sobre Hegel y lo que han visto sobre Marx, especialmente el prólogo y... El prólogo de Marx, el prólogo de la Constitución de la Economía Política, y el trabajo de Hegel sobre la filosofía y la historia. Que tengan entonces esos dos materiales en cuenta y que sobre esos materiales elijan algún tema o problema que valga la pena pensar desde el punto de vista epistemológico. Por supuesto, como ponemos dos fuentes tan distintas, una dialéctica materialista y otra dialéctica idealista, también tendrías comparaciones, confrontaciones, lo que fuera, ¿sí? Pero la idea es que cada uno de ustedes va a tener que elegir entonces un cierto material de esos dos trabajos y proponerse plantear un problema. Un cierto material que quiere decir, yo voy a tomar, invento un trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo voy a tomar la idea de espíritu de Hegel y voy a ver si se la puede pensar como una idea concreta y no especulativa. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque leí lo de Cohen, ahí donde compara las dos posiciones, y me parece que se le da la mano cuando dice especulativo. No es para tanto, esto no es tan especulativo Hegel. Entonces me animo a argumentar a favor de Hegel de la noción de espíritu, que es una cosa que tiene bastante poco prestigio, ya nadie da un lince este asunto, pero para mí sirve. Ese podría ser un trabajo. Y ahí tengo que hacer qué, encontrar argumentos para poder defenderlo. O sea, construir una posición en la que esos argumentos sean válidos. ¿Sí? O bien, otro modelo de trabajo, el que nos presentaron hoy. Me interesa la noción de totalidad, ¿no? Pero no la comparto. Prefiero limitarla. Entonces tengo un proyecto de limitación de la noción de totalidad. ¿Por qué? Porque encuentro tal peligro teórico en la noción de totalidad. Y sin abandonarla le quiero agregar esto. O más vale, la quiero abandonar y por lo tanto la hago chocar con esto porque la quiero destruir, no importa. Entonces, ¿qué elegí? Elegí jugar con eso. ¿Está? Otro modelo de trabajo. Me parece muy viola la noción de dialéctica, la verdad que es, por fin hablamos de esto. Entonces, quiero tener una visión un poco más amplia que solamente la materialista. Quiero ver qué puedo sacar de Hegel para pensar la materialista. Okay. Otro modelo de trabajo. Y así. Se podría seguir delirando hasta ahora muy avanzadas, pensando en variantes distintas. Para lo cual, como verán, hace falta tener un poco de desenfado. Animarse a plantear cosas abiertas. ¿Sí? Es decir, tengo que haber leído a Marx, aunque sea lo poco que tenemos acá, y tratar de tomar una posición. No me interesa que lo repitan, porque ya sé que malo bien lo van a repetir. Entonces, es lógico, ¿no? Si llegaron hasta acá, más o menos eso lo hacen. ¿Está? Me parece mucho más interesante el ejercicio que hicimos hoy. Tratar de pensar en los supuestos de las posiciones que tomamos. O sea, la consigna es que la semana que viene traigan algo pensado y que lo vuelquen en lo que sería, si esto fuera un congreso, en un abstract. Eso que ya está estandarizada la profesión académica. Entonces, cuando aparecen expresiones anglosajonas y decir que hay una técnica ya aplicada ahí, y hay que protegerse de eso, ¿no? ¿Qué quiere decir un abstract? Un conjunto de pocas palabras donde más o menos digo lo que quiero pensar, aunque todavía sea una forma torpe, oscura, todavía es confusa. ¿Sí? ¿Está? ¿Cuál sería la máxima extensión? Una caricia. Lo máximo. En el NASA, generoso, en los congresos dicen 300 palabras, y voy a aplaudir, porque en el general dicen 150, entonces tengo que poner, sí, una cosa así como embutida en los renglones para poder decir algo. ¿Sí? Máximo en una carilla contar lo que quieren poner en pensamiento, en crítica, en discusión. ¿Sí? La semana que viene, sea esta cual fuera, por ahí hay un par en el medio, no sé, dentro de 15 días. Eso te vamos a decir. ¿Eh? Sí, eso ya parece la verdad. Absoluta. Por eso lo digo en relativo. Yo tengo los mails de dos de ustedes, que ya no me acuerdo cuáles son. Una sos vos, que con nombre masculino, pero sos vos. Casa Enrique o algo así. Y yo les aviso por ese mail. Desde ya les aviso que si hay paro, hago. Pero se lo confirmo para que se queden tranquilos. Se levanta el paro. ¿Qué? Es algo que se levante el paro. Es muy posible que se levante, pero bien. Ah, lo aviso igual. Yo lo aviso igual, ¿está? Entonces, pero esto, ¿por qué lo digo? Para no entrar en el detalle de que nos empecemos a volver locos con este asunto. Lo que quiero decir es esto. Lo que me gustaría es que ahora discutamos en grupo al menos uno o dos proyectos de lo que se les ocurrió a cada uno de ustedes. ¿Está? Es decir, prepárense, porque lo que pongan en esta hoja, por ahí lo van a tener que leer acá. Y lo vamos a discutir todos. ¿Con qué espíritu, eh? Bancarlo, es decir, pararse en la posición del otro, lo contrario de lo que hicimos hoy. Pararse en la posición del otro y decirle, che, pero si vos querés, tarará, tarará, tarará, ¿cómo dejás este capítulo afuera? ¿Está? Eso es un ejercicio distinto, pero es de la misma estirpe que este ejercicio que hicimos. En lugar de contraargumentar, acepto el supuesto del otro y empujo hacia esa posición. Deberías pensar tal y tal cosa. Si yo fuera tan reaccionario como vos, diría. Si a mí me gustara hacerme el progresista como vos, diría esto. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos preparando esto para los números para hoy, habíamos pensado también en otra línea que tenía que ver con pensar las fuerzas productivas. Desde lo que dice Marx en la contribución y ponerlo en relación con lo que dice Althusser, que por ahí en las fuerzas productivas entra, o en la base real entra las fuerzas productivas, que no para lo que dice Marx. ¿Eso podría ser una línea de trabajo? No. No. Ah, bueno. ¿Por qué no? Por este motivo, por un simple motivo de comunidad de discusión. ¿Sí? Porque nos restringimos a Hegel y Marx, que en todo caso sabemos que es el Hegel y Marx que sabemos que hay mucho más Hegel y mucho más Marx de lo que estamos tratando, pero con esta fuente, ¿qué nos arreglamos para plantear? Porque si entramos en Althusser, ¿no?, o cada uno elige algún repertorio teórico que está fuera de lo que discutimos, va a quedar gente afuera, ¿está? Entonces, si nos restringimos todos a estas fuentes, todos vamos a poder aportar algo a lo que cualquiera traiga. ¿Está? ¿Sí? Al menos por la clase que, por el encuentro que viene, vamos a mantener esa regla. ¿Sí? Entonces, eso nos va a servir para que se vuelva a dar una discusión. Fíjense que como pauta de trabajo, como pauta para un parcial domiciliario en el que van a tener que trabajar y qué sé yo, faltan muchas precisiones, ¿sí? Pero en principio lo importante es que podamos ahora construir una discusión parecida a la de hoy, ¿sí?, parecida a la de hoy, pero con un esfuerzo intelectual distinto. No me voy a querer oponer a lo que diga el otro, voy a querer colaborar con lo que dice el otro. En términos de un pedante malintencionado sería, lo que voy a querer en la próxima es ser más inteligente que el que planteó una idea y demostrarle que yo pienso más lejos de lo que piensa él. Esa es buena, esa, digamos, como insidia, para mantener la insidia, que es activadora, ¿no?, para evitar la concordia, que ya nos adormece a todos y nos aburre. Se puede cebar mate o tener esa actitud y decir, bueno, está bien, ya me viniste con esto de la fuerza productiva, pero mira lo que me dice yo, ¡prum!, y me voy más lejos de lo que ella dijo, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que es el mismo ejercicio que planteamos acá, que es buscar argumentos, ahora no en contra, sino a favor. ¿Está? La epistemología tiene mucho que ver, la posición epistemológica tiene mucho que ver con esta cuestión de la argumentación. Sobre eso vamos a volver cuando hablemos más adelante de otros temas. ¿Está? Pero les resuena, ¿se imaginan cómo va a ser el escenario de la semana que viene? ¿Está? Bueno, espero los aportes de ustedes para la semana que viene. ¿Está? Bueno, ahí termino rápido porque me gustó y no quiero agregar porquerías que enturbien. ¿Está? Pero, si ustedes quieren plantear algo y que pasemos a otra cosa, no hay ningún problema. Yo, digamos, lo del trabajo lo dejaría acá y conservaría lo que se dice, digamos, el buen sabor de boca que este ejercicio que hicimos tuvo. Me gustó. Sí, ¿alguna otra cosa? Yo tengo una consulta. Yo fui a buscar el material y no estaba el material de Hegel. Discúlpame. Ajá. Disculpa de Matías, como todo lo que pasa acá, disculpa de... Sí, ¿está o no? En el tipo está en computador, es más barato. Ah, listo. ¿Viste que le compré? Está. Entonces, acá, es el mismo de plato. Es el mismo que lo que tenía en el de Cohen, nada más. Lo que hacía, además, ¿ves? Sí, porque... Está tan hermoso. Luciana, todavía. Ah, ya me he pedido acá. Pero para dormir. Bueno, pregunta, ¿les parece que va a andar? está para él. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 o 21, señor Guatemala. Me gusta la parte, digamos, cuantitativa, porque hay un ejercicio que hago siempre, es proponer que se lea un texto, y es una manera de vaciar el aula. Ahora di una pauta, a ver cuánto vuelve la semana que viene. ¿Va? Algo acá, 20 o 21. Ahí está. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Alternativas variantes? Me gustaría. Perdón. Me gustaría conocer las voces de los las remisas a la enunciación, a la expresión. Los que no han hablado, aprovechen. Es una buena cosa hablar en público. Obliga a construir las cosas desde otro punto de vista. Inténtenlo. ¿Ah? Sí. ¿Vos querés decir algo, Matías? No, en realidad una variante que se ve en la función. A ver. Nosotros, hoy... El grupo de estudio, no sé cuánto, va... Hemos trabajado con Flor, con la continuidad, digamos, para... Nosotros lo que queríamos proponer es, o sea, sí o sí, tiene que ser individual o puede ser grupal. El trabajo puede ser grupal, o de a dos, digo, no, para... El trabajo puede ser grupal, digo, yo no lo invito. Junten y hagan... No. Torneo, el parcial es individual, ¿tá? Es decir, lo que hicieron hoy los compañeros es un bárbaro, es un disparador hermoso, ojalá toda la clase tuviera gente que se tome ese laburo y nos deja arrancar con algo dado ya constituido, entonces es mejor. Si no hubiéramos arrancado, lo que dijiste, ¿no? Salió bárbaro porque había algo así, o sea que construir ese punto de partida no hay ningún drama. El parcial es individual, ¿está? Bueno, ya empezaron a bostezar, así que nos vamos.